Vamos a sentarnos, puede ser en el suelo o en una silla, con las manos a los costados, la espalda derecha. Vamos a hacer dos ejercicios de respiración profunda. El primero es muy simple, es para estar conscientes de la respiración, de nuestra respiración, de cómo está nuestra respiración en este momento. Vamos a cerrar los ojos. Hay personas que les gusta quedarse con los ojos abiertos, es indiferente, pero cerrar los ojos a veces ayuda a medir el espacio y a concentrarnos en nuestra respiración de forma distinta. Cerramos los ojos y sentimos cómo es nuestra respiración. Si solamente está en el pecho, si infla nuestro pecho, o si infla nuestro abdomen, si el aire que entra a través de mis fosas nasales es frío o está templado, si estamos abriendo la boca para respirar, si tomamos el aire por la nariz y expiramos por la boca, nos hacemos conscientes del espacio. La temperatura de ese espacio, si hace frío, si hace calor, si hay viento. Nos hacemos conscientes de los sonidos a nuestro alrededor. De la iluminación, si es una iluminación artificial, cómo nos está iluminando en ese momento, aunque tengamos los ojos cerrados, somos conscientes de esta iluminación. Si es de día, si es de noche, eso ubica a nuestra mente y a nuestro cuerpo en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Todo lo que hacemos se maneja alrededor de esa conciencia del tiempo y del espacio. Somos conscientes también de la postura de nuestro cuerpo en este espacio, de las tensiones. Si nos acabamos de levantar, ¿qué parte del cuerpo quizás está dolorida o tensionada? El cuello, las piernas. No hay que mover ninguna parte del cuerpo, solamente ser conscientes. Volvemos a ser conscientes de nuestra respiración. Y abrimos los ojos nuevamente. Antes de realizar el segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es estirarnos. Estamos sentados y entonces movemos los brazos que cuelgan a los costados hacia arriba con movimientos muy suaves. Movemos nuestra cabeza con movimientos muy, muy leves. Hacemos una rotación. Lo primero que vamos a hacer es bajar el mentón todo lo que podamos, como si quisiéramos tocar el pecho, despacio, porque los músculos se están destensando, entonces si no puede producir una lesión, entonces hay que hacerlo muy, muy lentamente. Nos quedamos con nuestro mentón hacia abajo durante unos segundos, dejando que el mentón caiga, haciendo que nuestra columna vertebral se distienda. Ahora vamos a inclinar nuestra cabeza hacia un costado, como si quisiéramos tocar el hombro con la cabeza, también muy lentamente y con mucho cuidado, para que se distiendan los músculos del cuello. Vamos hacia atrás, despacio, muy despacio, cuidando siempre de que no caiga la cabeza, sino de mantenerla firme e ir inclinándola, como si la estuviéramos sosteniendo con unas manos imaginarias. Hacia atrás la cabeza, para extender todo lo que es la tráquea, la columna, cambia de posición, vamos a sentir esa sensación de cambio de posición de nuestra columna, y volvemos hacia el costado, para extender la otra parte de nuestro cuello. Y finalmente volvemos hacia abajo, como si el mentón quisiera tocar nuestro pecho. Nos quedamos unos segundos en esa posición. Y volvemos a enderezar nuestra cabeza, cuidando siempre de que la espalda esté de forma recta. Vamos a extender los brazos, levantar los brazos hacia los costados y bajarlos. Si quieren, pueden ponerse de pie y caminar en círculo, siempre con la espalda recta, y caminar 1 o 2 minutos en forma circular para extender las piernas. En nuestro segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es inspirar por la nariz, cerrando los ojos, retener el aire durante no más de 2 segundos e ir soltándolo muy de a poco, contando internamente 1, 2, 3, 4. En 4 fracciones vamos a sacar el aire por la boca. Inhalamos, retenemos el aire 2 segundos y exhalamos por la boca en 4 partes. Inhalamos nuevamente, retenemos el aire por 2 segundos y exhalamos por la boca en 4 partes. Inhalamos nuevamente, retenemos el aire por 2 segundos y exhalamos por la boca en 4 partes. Una vez más, inhalamos por la nariz, retenemos el aire 2 segundos y exhalamos por la boca en 4 partes. Este tipo de ejercicios de respiración pueden producir cierto mareo, por lo que es recomendable no levantarse rápidamente, sino que hacerlo de forma lenta. Primero, abrir los ojos, quedarnos 1 minuto sentados con los ojos abiertos, ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. De nuevo, ser conscientes de los sonidos, de la temperatura del lugar, de la iluminación. Y después, poco a poco, ir incorporándonos.